Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. En un entorno tecnológico que no para de evolucionar y de ofrecer herramientas nuevas, también evolucionan, al mismo tiempo, las herramientas para usos maliciosos y las técnicas para cometer delitos relacionados con la ciberdelincuencia, disparando los peligros relativos a intrusión en equipos y redes, alteración y suplantación también en redes, en aplicaciones, en bases de datos y también en usuarios particulares y no solo en empresas. Pueden consultarse en su web los informes que publica Verizon Annual Reports desde el año 2006 acerca de los incidentes de seguridad y su impacto económico. El informe Data Breach Investigation Report de 2018, realizado por la empresa Verizon, contabiliza más de 53.000 incidentes, de los cuales más de 2.000 terminaron en filtraciones de datos sensibles. Un informe del Internet Crime Compliance Center, donde constan denuncias obtenidas a través de la colaboración internacional de fuerzas de seguridad y entidades bancarias, refleja 78.617 incidentes con un coste económico que asciende a 12 millones de dólares en octubre de 2013 y mayo de 2018. Y 351.936 denuncias con pérdidas que exceden los 2.700 millones de dólares. Pero esto no solo es alarmante para las empresas o para las instituciones, también lo es para el público en general. Lo es para todo aquel que use la tecnología para las comunicaciones. Lo que ocurre es que de las empresas tenemos datos bastante pormenorizados, pero de los usuarios particulares no. La mayoría de los ataques de phishing comienzan con un correo electrónico que afirma que se ha emitido por una empresa de confianza o por una compañía proveedora de servicios o por alguna institución. Es decir, que se recibe un mail de parte de la compañía eléctrica o telefónica o la entidad bancaria que sea, o algún organismo oficial, incluso, cuando digo organismo oficial, pues puede ser la policía, por ejemplo, un cuerpo policial. Este correo electrónico anima al usuario a hacer clic, a clicar en la dirección, en el enlace que se proporciona en su contenido. Esta dirección, el enlace, se dirige al ciudadano o dirige al ciudadano a una página web ilegal que está diseñada de manera muy parecida a un sitio web válido. Por ejemplo, el sitio de un banco o una institución financiera. ¿Por qué digo una web ilegal? Porque esto suena así, te dirigen a una web ilegal, suena muy tremendista. Bueno, es una web ilegal por la sencilla razón de que está suplantando la identidad de una web lícita. Es decir, si se está disfrazando de la web de tu banco, pero no es la web de tu banco, pues por eso le llamo ilegal, ¿no? No es que sea ilegal, es ilegal porque está cometiendo un delito y es la suplantación de identidad, ¿no? Te está estafando, vamos. En la actualidad, el phishing afecta a las personas de todo el mundo y se lleva a cabo a nivel internacional, por lo que es difícil rastrear y procesar a los criminales. una técnica común de los estafadores, que los estafadores están utilizando ahora, consiste en usar un gran número de servidores, proxy y direcciones URL para mantener la verdadera ubicación del sitio de phishing oculta. Los ataques también han empezado a utilizar infraestructuras en las que cada parte del ataque se lleva a cabo por una persona diferente. Por ejemplo, una persona se encarga de programar las herramientas necesarias para sustraer información, pero esto lo hace para otros, para que otros las usen. Esto lo pone a la venta y otros lo compran. Los que van a usar las herramientas se ocupan de seleccionar víctimas y de enviar correos electrónicos. Suele ocurrir que los datos robados son transferidos a otro estafador que permanece en la sombra y que termina por estafar a los primeros. O sea que de esta manera la persona que creó el conjunto de herramientas ha reclutado esencialmente delincuentes sin experiencia para hacer todo el trabajo y a los que entregar a la justicia no haber terminado el trabajo. Así que el verdadero estafador podría escapar sin ser detenido. Vamos a aprender a identificar claramente los correos electrónicos sospechosos de ser phishing. Vaya por delante que todo esto que voy a decir probablemente a mucha gente le suene redundante, ya lo conozcan, ya lo sepan. Pero hay muchísimas personas que no lo saben. Y teniendo en cuenta la cantidad de casos que llegan a haber, de delitos que se producen, es muy importante que hablemos de ello. Entonces más vale repetirse y más vale ser pesados en este sentido, pero más vale eso que no que haya más casos, porque no hablamos de casos que se puedan contar con los dedos de una mano, hablamos de miles de casos en todo el mundo, miles de casos. Entonces, y cada vez más. Así que es importante protegerse contra el phishing y entender cómo funciona el phishing. Entonces, existen algunos aspectos que inequívocamente identifican este tipo de ataques a través del correo electrónico. Utilizan nombres y adoptan la imagen de empresas reales. Llevan como remitente el nombre de la empresa o del empleado real de la empresa. Incluyen webs que visualmente son iguales a las de las empresas reales. Y como gancho utilizan regalos o anzuelos. Entonces es importante verificar la fuente de información de tus correos entrantes. Tu banco nunca te va a pedir que le envíes tus claves o tus datos personales por correo electrónico, a través de tu mail. No, nunca respondas este tipo de preguntas. Si tienes una mínima duda, llama directamente a tu banco y acláralo. Y si puedes personarte en sus oficinas, si eso es posible, pues mejor que mejor. Pero si no, llámalos. Pero desde luego tu banco no te va a pedir tus datos sensibles a través de tu correo electrónico. Eso no va a suceder. Nunca entres en la web de tu banco pulsando en enlaces incluidos en correos electrónicos. No hagas clic en los hipervínculos o enlaces que te adjunten en el correo, ya que de manera oculta te podrían dirigir a una web fraudulenta. Teclea directamente la dirección web en tu navegador o utiliza marcadores favoritos si quieres ir más rápido. Y cuidado, esto que te estoy diciendo tampoco te garantiza que si te han hackeado el navegador no se produzca el mismo efecto que te decía, que te dirijan a una web de tu banco que no es la real sin que lo sepas. Pero estamos reduciendo los riesgos. No accedas a la web de tu banco o de cualquier institución donde vayas a introducir datos sensibles a través de tu correo electrónico, con un correo que te han mandado: oye, ven aquí que te voy a regalar no sé qué, esto es una oferta irrechazable, etcétera, etcétera, por ser el cliente no sé cuántos, ven aquí que te voy a regalar no sé qué. No hagas caso de esas cosas. Refuerza la seguridad de tu ordenador. El sentido común y la prudencia Es tan indispensable en todo esto como mantener tu equipo protegido con un buen antivirus. Esto ya se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho muchas veces, se repite constantemente, hay que tener un antivirus instalado. Pues es que es verdad, hay que tener un antivirus instalado que bloquee pues el software que puede favorecer este tipo de ataque. Porque el virus, si te infectas con un virus, el virus no es el ataque en sí mismo, pero puede ser un software que se use para hacer este tipo de ataques. Además, siempre debes tener actualizado tu sistema operativo y tus navegadores y tus aplicaciones. Hay que actualizarlo todo. Introduce tus datos confidenciales únicamente en webs seguras. Las webs seguras han de empezar, tienen que empezar por HTTPS. Te habrás fijado, sí, supongo que los que lo sepáis, pues os estaréis riendo, pero los que no, fijaos bien en el navegador. Las direcciones, las URLs, lo que denominamos URLs, empiezan por HTTP. Pero tienes que buscar, tienes que conectarte siempre por HTTPS. Y debe aparecer en tu navegador el icono de un pequeño candado cerrado. Esto tampoco te garantiza al 100% que estés seguro, pero es un poco, bueno, como todo, son pasos que van dificultando que te suceda esto, que te suceda algún percance. Revisa periódicamente tus cuentas. Nunca está de más revisar tus cuentas bancarias de forma periódica para estar al tanto de cualquier irregularidad en tus transacciones online. Es decir, sí, acuérdate, tienes que mirar pues tu saldo, en fin, repasar cómo está el tema. Otra cosa curiosa es que el phishing no conoce fronteras y pueden llegarte ataques en cualquier idioma. Por norma general estarán mal escritos o mal traducidos, así que este puede ser otro indicador de que algo no va bien. Si nunca entras en la web de tu banco que está en inglés, en la versión inglesa, ¿por qué ahora tendría que llegarte un comunicado suyo en ese idioma? O el de la entidad financiera que toque, o de la entidad oficial, ¿no? Si nunca te hablan en inglés o en francés o en el idioma que sea, ¿por qué ahora debería llegarte nada en ese idioma? Ante la más mínima duda, sé prudente y no te arriesgues. La mejor forma de acertar siempre es rechazar de forma sistemática cualquier correo electrónico o comunicado que indica que facilites datos confidenciales, que pide que facilites datos confidenciales. Los correos electrónicos no te tienen que pedir tus datos confidenciales, tus datos sensibles. No te lo tienen que pedir. Nadie te tiene que pedir eso por correo electrónico. No tiene sentido. Así que elimina ese tipo de correos y llama a tu entidad bancaria o llama al estamento oficial que sea para aclarar cualquier duda. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com